A final del año pudimos estabilizarnos un poco con la expectativa de que a mediados del verano iba a llover y miren a la altura que estamos. Y no sé si muchos de acá habrán ido al dique Los Alazanes, no tiene prácticamente una gota de agua. A esta altura del año lo normal es que el dique Los Alazanes ya estuviese desbordando. Lo veía por ahí a Claudio Moyano, que siempre hace el relevamiento de estos testimonios. Con respecto a la crisis hídrica, nosotros con muchísimo trabajo, ya a mediados del año pasado, a mediados del 2022, iniciamos un proceso de compras para potenciar las estaciones de bombeo del dique El Cajón. Que quiero que sepan que hasta que nos llegaron esos equipos importados con toda una refuncionalización eléctrica y adecuación de tableros y de cañerías, lo que se podía captar en ese momento del dique El Cajón no eran más de 50 metros cúbicos por hora, ¿no? Les voy a pedir que lleven esa cuenta. Allá por diciembre nos llegaron todos estos equipos que los estábamos esperando ansiosos y llegaron, me acuerdo que un día martes o miércoles, y al otro día estábamos ahí con una lloviznita iniciando la colocación y hacía mucho calor. Y estuvimos trabajando un día y medio prácticamente completo para poder poner en funcionamiento ese nuevo equipamiento que nos permitió el último día de diciembre de 2022 poder elevar la capacidad de captación al orden de los 130 metros cúbicos por hora. Es decir que se triplicó la capacidad de captación del dique El Cajón. Esa capacidad de captación, que está en un poco más de 130 metros cúbicos hoy, producto del agua que aporta una de las perforaciones que hicimos, porque también tenemos claro que esta crisis en el lugar donde más castigó fue en los barrios de altura y de distancia. Entonces, tanto Barrio La Banda, como Barrio Valenti, como Barrio La Atalaya, vivieron los momentos más difíciles y en el caso del barrio La Atalaya está viviendo un momento difícil porque se encuentra en una distancia y con una altura que hace compleja que la presión de agua le llegue. Por eso tomamos la decisión de contratar a una empresa que viniera a hacer perforaciones. Me senté con los vecinos y les planteé a los vecinos la necesidad que teníamos de resolverle su problema y entendimos totalmente su problema y afrontamos en donde los vecinos creyeron pertinente y coincidimos que se afrontaran esas perforaciones. Trajimos radomante de Soto, de Capilla del Monte y un radomante chileno que trabaja con la empresa. Todos coincidieron en los mismos puntos, pero lamentablemente esas cosas a veces engañan, entonces no encontramos agua, solamente salió humedad. La idea de todo esto y la mejor voluntad siempre existió, perforar al lado del tanque del barrio La Atalaya para que se... Por favor, silencio, respeto. Las perforaciones se hicieron en un marco de contratar una empresa con geólogos y con ingeniería, pero no existe geólogo ni ingeniero, digo, para quienes no lo sepan, que sepa indicar con precisión si existe o no agua. Nadie toma ese riesgo, si no el problema estaría resuelto en todas partes del mundo, ¿verdad? Lamento que se sientan molestos y lo comparto y lo acompaño, pero les estoy contando todo lo que estamos haciendo y lo que hicimos para resolver el problema de este barrio. Visto que se hizo una perforación con estudio de geología, con ingeniería y con radomancia, para que no faltara nada y se hizo otra perforación a los 100 metros y no encontramos agua. Sé que hubo dos privados que hicieron perforaciones en el mismo barrio y que tampoco encontraron agua, decidimos irnos al Zapato, donde teníamos un estudio también del suelo y había posibilidades de encontrar agua. Y efectivamente fue lo que ocurrió. Hicimos una perforación que en los 54 metros y en los 88 metros encontramos dos grietas. Y esas grietas nos aportan al sistema de agua potable de Capilla del Monte un poco más de 10.000 metros cúbicos por hora. Eso es muy positivo porque es estable, es de grieta de piedra, no es de perforación de napas, que tiene muchos inconvenientes también en Capilla del Monte las napas. No obstante, no nos quedamos con los brazos cruzados pensando que nos vamos de la atalaya y que la atalaya se va a quedar sin el servicio, bajo ningún punto de vista. Estamos en un proyecto, trabajándolo, para hacer una extensión de una conexión que va a ir desde el barrio El Zapato, donde está la planta potabilizadora del Zapato, al tanque de la atalaya, para poder llenar directamente, sin tener que hacer todo el viaje del agua en el circuito desde el Zapato a la toma, y la toma distribuirla a todo Capilla del Monte, y que recién le llegue a la atalaya, que es la punta del circuito. Entonces, estamos trabajando para que tengan una conexión directa desde la planta de tratamiento del Zapato a el tanque de la atalaya, y que el barrio de la atalaya se encuentre con la solución definitiva de este inconveniente. No obstante, perdón, presidente, yo la verdad que... Por favor, si se sigue interrumpiendo, no. Se suspende la apertura de la sesión. Seamos respetuosos, es una por pena. Favor. Es una pena porque... pena que pasen estas cosas. Así que, por favor. Me parece que lo que está bueno es que sigamos... Esto es un plan de trabajo, ¿verdad? Y quiero salirme del guión y que conversemos un poco. Porque el ánimo de que yo esté hoy acá, como lo estuve todos los días, lo estuve en todas las crisis que nos tocó afrontar, fue que podamos conversar y que podamos resolver juntos, trabajando las cosas, sin faltarlos el respeto, porque quienes me conocen saben que lo único que hago es trabajar todo el día. Y desde que esta crisis empezó, no hago otra cosa que imaginar y trabajar para resolverlo. Entonces, me parece que está bueno que sigamos con esta locución, contando todo lo que se está haciendo y lo que se va a hacer. Pero esto es miren, y lo comprendo. Por favor, silencio, por favor, seamos respetuosos. Por favor, seamos respetuosos. No es el ámbito, no es una sesión pública, es la apertura de las sesiones ordinarias. Por favor, es para escuchar al intendente. Seamos respetuosos. Les propongo una cosa. ¿Qué les parece si continuamos con la apertura de las sesiones? Porque la verdad que está siendo bastante incómodo para el resto del público, como para todos, que en los 40 años de la democracia estemos viviendo una cosa como esta, ¿no? Entonces, les propongo una cosa. Si quieren que terminemos la sesión y que me quede en la sala del lado y que conversemos todo lo que haya que conversar, no desconozco la tecnología que me están preguntando que consulten, o no lo escuché nunca. Pero puedo averiguar. Les propongo esto. ¿Qué les parece si continuamos con la apertura de sesión y después conversamos todo lo que haya que conversar y seguimos charlando todo lo que haya que charlar y nos ponemos de acuerdo? Si lo último que pretende este intendente es no llegar a este tipo de consensos. Entonces, canalizado la capacidad de captación del dique El Cajón, que era necesario porque el aporte del río Calabalumba a través de nuestro dique, los alazanes, ya estaba neutralizado, nosotros hicimos una gran inversión para recuperar ese dique, para recuperar esa potencia, esa captación, que es una obra que empezó en algo así por el 2005, 2004, se culminó en el 2007, el dique, el acueducto del dique El Cajón, con una etapa, con la planta potabilizadora del barrio El Zapato. Y luego, en una crisis hídrica, que fue por el 2010-2011, se completó la obra llevando el acueducto del barrio El Zapato a la planta de la toma. Esa obra representaba un avance y un progreso importantísimo para Capilla del Monte, en el marco de que éramos una cantidad de habitantes y que esa agua incorporada al agua que aportaba el río Calabalumba era suficiente. Pero bueno, pasó que prácticamente se duplicó la población desde el 2010-2011 hasta entonces. Se duplicó el consumo, se duplicaron las plazas, se incrementaron ampliamente las plazas de alojamiento turístico, y eso llevó a ese desfasaje de sistema. Entonces, Ese sistema de abastecimiento de agua del dique Cajón, que tenía de a 40 a 45 y como muchísimo 50 metros cúbicos, nos quedó chico. La capacidad total de las cañerías y del sistema es de 160 metros cúbicos, para que lo tengamos claro. Nosotros hoy estamos en 130 y vamos a continuar haciendo inversiones para llevarlo al límite, a 150, para no pasarnos, para no cometer un error que por algún motivo se rompa el acueducto y que tengamos un inconveniente mayor. Entonces, dada toda esta condición, fue que lo afrontamos de una forma muy vertiginosa, trabajando noche y día para que la gente tuviese agua y servicio en su casa, pero lamentablemente no llovió lo que esperábamos en el verano. Entonces ahora nos vemos obligados a rediseñar. Sí, ¿sabes qué vamos a hacer? Suspende la sesión, yo me voy a retirar porque de este modo no se puede. O sacan la... Por favor. Ponemos en orden, no se puede seguir de esta forma. Hago un llamado a la cordura, por favor, ¿no? Si no, lastimosamente, tristemente, vamos a tener que suspender la apertura de sesiones. Uno intenta explicarle a lo que es el pueblo, pero entendemos las cosas que reclaman los vecinos. Este equipo ha decidido no enojarse con el enojo de la gente, eso que quede claro, pero tampoco podemos tolerar la falta constante y crónica de respeto, porque es sistemático. Entonces les pido por favor que seamos respetuosos, permitámosle al señor intendente que termine, porque hay gente que vino bien a escuchar. Así que respetemos, por favor. Si no, se suspende la sesión. Bueno. Quiero darle la tranquilidad que con respecto al agua a los vecinos de Capilla del Monte, no vamos a dejar de trabajar para resolver este problema, que es verdaderamente ajeno a la realidad de Capilla del Monte, ni a esta administración, ni a la anterior. Me parece que llegó el momento en el que entremos en una etapa de entendimiento que estamos en un contexto de sequía exagerado y que desde esta administración, como lo habrán hecho administraciones anteriores, estamos haciendo absolutamente todo para que se resuelva. Entonces, quisiera terminar de expresarme, contar cómo se incrementó la potencia, que fue una de las grandes avances que nos permitió pasar el verano, porque si no, no teníamos manera. A ver si reflexionan y se imaginan que con 45 o 50 metros cúbicos por hora podíamos pasar el verano y salvar una temporada, era impensable. Era verdaderamente impensable. Lo que pasó es que todo este esfuerzo llevó a que podamos salvar la temporada, que es el trabajo y la economía de nuestra gente, de nuestro pueblo. Bajo ningún punto de vista, como se mencionó muchas veces, nosotros podríamos insinuar dar de baja la temporada. Eso no existe, ni dar de baja ninguna posibilidad de ingreso económico a nuestra gente. Ya lo vivimos con la pandemia, entonces vamos a seguir trabajando para que la actividad turística, como la vida normal, se siga llevando adelante. Por eso es que estamos afrontando muchas cosas. Entonces, comprar otra estación de bombeo que representa una inversión altísima para el municipio, conectar el barrio El Zapato con el barrio La Atalaya, que le trae una solución al barrio La Atalaya, incrementar en estaciones de bombeo que se colocaron en los barrios Valenti, para también tratar de resolverle a La Atalaya, pero no alcanzó porque lo que necesitábamos era caudal de agua frente al cementerio, en el barrio La Banda. La cantidad de inversiones y de acciones que se hicieron para salir de este negativo son impresionantes. Lo que pasa que tenemos que también ser conscientes de una cosa, que así lleguemos al máximo potencial de captación de los 150 metros cúbicos y que pongamos los tanques que tenemos planificados poner en altura en el barrio La Atalaya con 100.000 litros más para mejorar el rendimiento, perdón, en el barrio Valenti y en el barrio La Banda, y avanzar con otro proyecto de exploración para tratar de captar agua en el barrio La Banda. Si no tenemos las lluvias que son extremadamente necesarias, vamos a estar con las dificultades que tenemos, que son las propias de lugares que tienen este contexto climático de sequía. Quiero darles la tranquilidad de que estamos trabajando para resolverlo, para alivianarlo, para que podamos vivir un poco más tranquilos con una posibilidad de planificación y periodicidad en la apertura del servicio. Espero, y si no les ha resultado suficiente mi explicación sobre el agua, yo estoy a disposición, como lo estoy desde el primer día, como lo está mi equipo de trabajo, con quien estoy orgulloso de estar compartiendo esta etapa de mi vida, que hemos trabajado muchísimo para que todos los vecinos que tenían alguna inquietud, el vecino que no tenía agua por el motivo que sea, que no estaba la presión necesaria, hemos estado a cualquier hora trabajando para que le llegue, así sea, con el camión cisterna. Entonces, quisiera que seamos comprensivos entre nosotros. No hay un gobierno municipal que no esté afrontando este problema. Quédense tranquilos porque no está pasando eso. Hay una administración que se cargó el problema al hombro con toda la seriedad y con toda la responsabilidad que el caso amerita. Quería hablar primero del agua, porque entendí por respeto y por la dificultad que estamos viviendo, que mucha gente tiene esa inquietud, que merecía que lo conversáramos primero. Voy a empezar. ¿Estamos de acuerdo? Este es un informe de 3 años en el que quiero recalcar que verdaderamente pudimos hacer 1 año y 2 meses cosas en un marco de normalidad. Le dimos una atención especial al arreglo de las calles, que por supuesto no existen recetas mágicas, y el arreglo de las calles tiene que tener un tratamiento de continuidad a lo largo de muchísimos años. Porque el asfalto es viejo, porque las calles son de tierra y vivimos en la montaña, y cuando llueve se rompen. Entonces, nosotros nos comprometimos en el transcurso de todo este tiempo en reparar algo así como 40 o 50 paños de hormigón, y lo que hicimos desde que asumimos en diciembre hasta hoy son 60 paños de hormigón, donde estamos proyectando poner 20 paños de hormigón más. Ojalá, y lo digo de verdad, pudiésemos hacer los 370 o 380 paños que hacen falta para que la ciudad esté ordenada. Pero dimos inicio, entonces las cosas se empiezan así, ¿no? Haciéndolas. Fue una inversión importantísima. Renovamos los 60 paños de hormigón con H21, se hicieron constantes tareas de asfalto negro y frío, se construyeron y estamos en proceso de culminación de los 10.000 metros lineales de cordón cuneta. Que me acuerdo que cuando planteamos esta obra fue toda una discordia. El año pasado era una obra que estaba sin terminar y yo le explicaba a los vecinos del barrio, tanto Valenti, Balumba como Las Flores, que era una obra que estaba en proceso, y como toda obra en proceso no es linda estéticamente y faltaba completarla. Hoy los vecinos de Valenti, de Balumba y de Las Flores, para quienes hayan pasado por la calle Chaco, que era intransitable, que se hacía un río, las pueden transitar y la obra está prácticamente culminada. Nos queda la última etapa, que estamos aguardando el desembolso de fondos del Gobierno de la Nación, que en su momento hicimos un convenio por un poquito más de 24 millones de pesos. Instalamos badenes. Instalamos badenes en los barrios La Toma, La Banda, El Zapato. Se hizo un mantenimiento constante de las calles de tierra, agregando material compuesto de tierra y caliza para mejorar la compactación y la duración de las calles. Habrán visto tanto en La Banda como en La Toma, La Sabatini, como en las Flores, en La Atalaya, la duración que tuvieron las calles de tierra, porque se hizo un compuesto con piedra caliza que dio un muy buen resultado. Se colocaron plataformas de adoquines en las intersecciones de la Ruta 38. Y se proyecta para este año 2023, que en realidad ya los hemos comprado, estamos en un proceso de aguardar la entrega y la colocación, el adoquinado en la calle Pueyrredón, desde donde termina el asfalto, ahí cerca de donde era la fábrica de válvulas, muchos se acordarán, hasta el vado, que hay llegando a la rotonda de las Gemelas. Vamos a colocar adoquines en la calle Panamá, en barrio Las Flores, que gestiones anteriores se habían comprometido que si los vecinos del barrio hacían su cordón cuneta, en la gestión le ponían los adoquines. Bueno, vamos a cumplirlo nosotros porque la gente no tiene la culpa de lo que haya pasado, así que le vamos a poner los adoquines a esa gente en barrio Las Flores. Y la subida en la calle Latinoamérica, en el barrio La Banda, desde el puente, desde el puente de los Tres Puentes, hasta un poco más de 15 o 20 metros terminada la curva en el barrio La Banda en una primera etapa. En la recuperación constante de los espacios públicos, me acuerdo que el año pasado, en esta apertura de sesiones, me comprometí a recuperar la Plaza San Martín. Era cuando empezamos, después de toda esa pandemia, que no podíamos hacer nada. Y muchos habrán pasado por la plaza y fuera de la sequía, por supuesto que se secaron las plantas y las flores, pero el resto está hermoso. Con juegos nuevos, con islas, con iluminación, con guirnaldas. Miles de niños han disfrutado la plaza desde que se restauró hasta ahora. Así que lo digo con muchísimo orgullo. Queríamos darle un sentido cívico a Capilla del Monte, ¿no? Y la plaza cívica había perdido de repente su identidad por el estado de abandono que tenía. Se creó el parque gastronómico en la estación del ferrocarril. Muchos se acordarán que los carritos, los food trucks, cuando nosotros llegamos, andaban dando vueltas por la plaza, vertiendo sus líquidos y con la incomodidad de quienes trabajan de eso. Y nosotros tomamos la decisión de armar un espacio unificado, brindándoles conexión de desagües, energía eléctrica y agua, y que quedó muy lindo, con iluminación, con mobiliario, y miles de capillenses y miles de turistas, desde que se inauguró eso, lo han disfrutado. Así que estoy contentísimo con el parque gastronómico. Muchísima gente que viene a visitar Capilla del Monte te saca fotos y me las comparte de lo lindo que está el lugar. Se construyeron playones deportivos en los barrios Villa Balumba, Argentino y Las Flores. Digo, estamos tomando dimensión. Eran lugares que de repente me juntaba con la gente en los barrios y me planteaban que hacía muchos años que el Estado estaba ausente. Y era difícil hacer que te crean, ¿no? Era difícil hacer que te crean que veníamos con una intención distinta. Pero hoy la gente de esos barrios puede dar fe de que existen sus playones deportivos, que existen sus canchas de 3x3, con los juegos nuevos, con la cancha de básquet nueva del barrio Las Flores. Así que felicitar a los vecinos y a las comisiones vecinales que han trabajado para que tengamos eso. Recordarles que nos quedaba un compromiso pendiente. Me acordaba de las conversaciones que teníamos con Oscar y en las recorridas de los barrios. En el barrio Las Gemelas, Oscar nos quedó pendiente la construcción de una cancha de 3x3, y en el transcurso de este primer semestre se lo vamos a hacer al barrio Las Gemelas, por supuesto. La puesta en valor de la Plaza América Joven y una propuesta mixta con el bar de Utopía, que muchos recordarán el estado que tenía la plaza, ¿no? Era una plaza oscura que lo único que le ofrecía a los capillenses era sensación de inseguridad. Hoy pueden pasar que el lugar esté hermoso, esté iluminado y tiene una oferta de recreación y gastronómica. Tuvimos la puesta en valor de la plazoleta Héroes de Malvinas, que también estaba en estado de abandono. Acomodamos el suelo y le hicimos una plataforma hermosa con una representación artística para nuestros héroes. Se reformuló la calle 25 de Mayo. Para quienes no lo recuerdan, desde la calle Belgrano hasta la Pueyrredón, con un trabajo conjunto con el sector privado de la cuadra, a quienes también les reconozco y agradezco, tomamos la decisión de hacer una intervención en la iluminación y una intervención artística con muralistas. Y hoy la calle 25 de Mayo es un lugar de encuentro, donde en el último Festival Alienígena se hizo la Feria Mística, que fue, la verdad, que todo un éxito. Miles de personas, capillenses y turistas, pasan por la calle 25 de Mayo. Y yo no lo sabía, que poniendo en el buscador de Instagram Capilla del Monte, se ven todas las fotos de Capilla del Monte, ¿no? En la localización. La cantidad de fotos que la gente se saca de los turistas en la calle 25 de Mayo y al final de la techada es increíble. Estamos contentísimos con eso. Un trabajo espectacular junto al sector privado. Se colocaron nuevos kits de juegos en el Rosedal, en el barrio Argentino, en el 9 de julio. En el 9 de julio también en la Plaza Romilio Rivero, en el Zapato Norte y en el Centro Vecinal del Zapato. Y para este año está proyectada la obra de la recuperación del Paseo del Zapato, que me acuerdo que lo conversamos el año pasado y por una serie de motivos se frustraron las licitaciones, el llamado de licitación, ¿no? Las alternativas que teníamos. Pero no nos vamos a quedar con los brazos bajos, y vamos a ir por un avance más. que en los próximos días vamos a dar la novedad, lo vamos a restaurar con el municipio y lo vamos a trabajar conjuntamente con una ONG en un proyecto de inclusión que va a ser un orgullo de Córdoba y de la Argentina. Tomen nota. El arquitecto Albertalli en este momento está trabajando en el desarrollo de un concurso, de un llamado concurso para el desarrollo de un proyecto para la puesta en valor de nuestro mercado municipal. Una propuesta que mantenga la identidad del mercado, de los puestos del mercado, pero que además en un entrepiso y planta alta se le incorpore un centro cultural. Nosotros vamos a hacer el concurso para el proyecto para poder salir a buscar financiamiento. En el transcurso de este año, por supuesto. Continuaremos con las gestiones necesarias para poder concretar esa tan necesaria y anhelada estación de larga distancia que venimos ya hace mucho tiempo solicitándola y hemos terminado nuestro proyecto de arquitectura con la empresa que ganó el concurso, me parece que en el año 2002 o 2001. Nosotros los convocamos y el proyecto es distinto, entonces lo que hicieron fue reformularlo, le pagamos y ese proyecto es el que tenemos presentado en el Ministerio de Transporte de la Nación, que no tuvimos la chance el año pasado de que ese proyecto se haga viable, porque para quienes no lo sepan, el gobierno nacional no tuvo presupuesto nacional aprobado por distintos motivos. Entonces, al no tener presupuesto y las partidas necesarias para que se asignen a ese tipo de obras, como la cisterna, que me estaba olvidando de mencionar, del barrio La Toma, son obras que no se pueden llevar adelante bajo ningún punto de vista con fondos que no sean o provinciales o nacionales. No quiero dejar de mencionar, me acordé justo de una obra importantísima que terminamos, el proyecto completo, un proyecto de ingeniería que contempla la construcción de una cisterna de 1.200 metros cúbicos, 1.200.000 litros, en el barrio La Toma, al lado de la planta potabilizadora. Para quienes no lo sepan, la planta potabilizadora cuenta con una cisterna de cota negativa subterránea de 1.000.000 de litros. Y el gran problema por el que mucha gente no tiene presión de agua, ya sea por los barrios de altura o de distancia, como mencionaba recién con la atalaya, es que al margen de que esa cisterna esté llena, si no tiene la presión del agua de los filtros, no le va a llegar el agua. Entonces lo que nosotros planteamos fue una obra de cota positiva, de relieve. Entonces es una cisterna que está sobre el suelo para generar presión en la otra cisterna y que los barrios también puedan tener agua. Si no fui claro con la explicación, podemos seguirlo conversando después, que lo hago con mucho gusto. La construcción del playón deportivo El Tala está asignada a la partida presupuestaria, terminado el proyecto y la semana pasada firmé el convenio. Y el playón deportivo del barrio Las Gemelas, como mencionaba recién. Esas son las acciones para seguir poniendo en valor el espacio público. No mencioné la recuperación del balneario municipal Carabalumba, que también estaba en un estado de abandono. Muchos se acordarán cómo era la proveeduría, cómo eran los espacios de los baños, cómo estaba la plataforma previa a la pileta, cómo estaba el parque. Y hoy, al margen de que no tengamos agua en la pileta, cosa que lamento muchísimo, me crié jugando ahí y pasando los mejores veranos de mi vida ahí, nos encontramos con un balneario municipal totalmente renovado, con un sistema nuevo de funcionamiento administrativo, con el parque, con una estación de trabajo físico, de calestina, de máquinas para hacer ejercicio y entrenamiento, con bancos, sillas, con una concesión que tiene una proveeduría que lo ha dejado muy prolijo y que brinda un servicio tanto a los capillenses como a los turistas, y con el parque totalmente mantenido y una cancha de beach volley e iluminado. Así que estamos orgullosos de nuestro balneario municipal, en el que todos los capillenses hemos pasado momentos hermosos. Avanzamos fuerte y decididamente en la renovación estética urbana. Renovamos la cartelería turística en la Plaza San Martín, en la Diagonal Buenos Aires. Se restauraron los tótems de alojamiento, se colocaron nuevos carteles derivadores de paseos, más de 4.300 metros de pintura lineales de cordones y sendas peatonales. se pintaron más de 150 columnas de alumbrado público, que recordarán que estaban herrumbradas, amarillas y feas, y hoy las pueden ver que están con un aspecto totalmente distinto. Se reparó, pintó las nuevas luminarias y se colocaron nuevas luminarias tanto en los tres puentes como en el puente de la iglesia, que bueno, colocamos una vez y colocamos hace unos días de nuevo y las han vandalizado, y las seguiremos colocando con cámaras de seguridad para poder tener un mayor control de eso. Se repararon los tres puentes, se renovaron los carteles de la marca turística de Capilla del Monte en ambos ingresos y en los dos frentes de la calle Techada. Y aprovecho, y no lo tengo acá, para celebrar lo que hicimos con la selección argentina. Me acuerdo cuando nos decidimos a pintar Capilla del Monte de la selección, estábamos con un susto bárbaro. En el primer partido nos amargamos, ¿no? Y pintamos el mural de Messi, y pintamos los carteles de las entradas, y pintamos las carteles de la techada, y el Rotary Club nos puso a disposición la pantalla y transmitimos los partidos, y la gente estuvo verdaderamente contenta, pasándola muy bien con el triunfo de nuestra selección. Así que Capilla del Monte se destacó. Contarles también que fue noticia en todos los medios de la provincia, salió que Capilla del Monte se había preparado para la selección, para ver los partidos y para disfrutar de nuestra selección. Tuvimos un arreglo y la pintura de la oficina de turismo, que ya venía con muchas cosas encimadas, expresiones artísticas, que no discuto el valor de las expresiones, pero sí había perdido su identidad, y por solicitud de nuestra Junta de Historia Municipal, con quienes he tenido un importante trabajo a lo largo de este tiempo, la volvimos a sus colores y al valor histórico. Aprovecho también para recordar, y no está acá, que hemos continuado en las gestiones para la llegada del tren, que lo que ocurre es que está demorada la obra en la zona de La Falda, entre La Falda y la cumbre Capilla está muy avanzada. No requiere en realidad una gran intervención. Los mayores trabajos de complejidad de ferrocarriles argentinos, de trenes argentinos, perdón, se están llevando en la ciudad de La Falda. Tuvimos una mejora estética en el acceso sur, refaccionando también y llevando al valor original la pintura de la oficina de turismo, como también el muro perimetral de nuestro cementerio municipal, que recordarán que estaba en un estado de abandono, desteñido. Se mejoró la ruta 38 con todo un proceso de parquización. Tenía una decoración que con el paso del tiempo se había deteriorado, unas macetas que estaban rotas, y nosotros las cambiamos y decidimos sembrar césped y poner plantas que están hermosas. Hoy pasamos por ahí con esa lluviecita que nos regaló la naturaleza hace unos días, quedó preciosa. El arreglo de veredas y la colocación de nuevos árboles en el casco céntrico, tanto en la calle 25 de Mayo como en la calle de Anfunes, en esta calle que estamos, se hizo una intervención importante en lugares que eran intransitables. Me tocó vivir un momento, bueno, andábamos con mis niños y con la más chiquita, que andábamos con el cochecito y se trababa en todos lados, y eso te genera ese tipo de incomodidad. Lo planteábamos, imagínense quienes estén por distintos motivos de salud imposibilitados para transitar de este modo, no es el centro. Me encantaría que sea en toda la ciudad. La responsabilidad es responsabilidad de la vereda es responsabilidad de los vecinos, pero en lo que hace el casco céntrico vamos a resolverlo nosotros, porque alguien lo tiene que hacer, si no, no lo hace nadie, ¿verdad? Entonces, tuvimos un avance importante y las veredas quedaron muy lindas, y este año tenemos proyectado seguir con 300 o 350 metros más de vereda para que los vecinos de Capilla del Monte y quienes nos visiten puedan transitar en un centro que sea transitable, ¿no? En cuanto al alumbrado público, veía los números y la verdad que era sorprendente, porque comprábamos de 20, de 30, de 50. Tuvimos una migración tecnológica a tecnología LED, justamente de 180 artefactos en distintos puntos de la localidad, en la ruta 38, en Irigoyen, en la calle Rivadavia, en la Corrientes, y hemos decidido comprar 100 artefactos más para darle continuidad a esto. ¿Se acuerdan la ruta 38 que estaba amarillenta con el sello? Siempre Paola Díaz me lo sacaba en cara, que cuando íbamos a arreglar la ruta 38 y ahora se la iluminamos con LED. Eso, a ver que no me vas a volver a decir esas cosas. Tenemos la idea de hacer la migración a tecnología LED en el barrio argentino, que es un barrio que también tiene sus, postergaciones por distintos motivos en el transcurso del tiempo y creo que hay que atender distintas situaciones. El mejoramiento en el servicio de alumbrado público, incorporando doble turno, guardia y con la reparación y mantenimiento de tableros y luminarias, la ampliación de la red de alumbrado público en el barrio Valenti. Me acuerdo que cuando la primera reunión que tuve con los vecinos, que llegué de intendente, era un día que llovía muchísimo. Y fuimos a una biblioteca ahí en barrio Valenti y los vecinos me plantearon que no tenían red de alumbrado público y que no había forma y que no, hacía mucho tiempo que hacían el reclamo. Creo que fueron 42 o 46 luminarias que colocamos en el barrio. La verdad que son cosas que por ahí se me han ido pasando con la vorágine y con el paso del tiempo, pero no podemos dejar de recordar estas cosas. No la tenían a la luz, ahora la tienen. 46 luminarias nuevas. La iluminación total de la Plaza San Martín, con los reflectores LED, guirnaldas, en los juegos, artefactos de diseños y veredas, las nuevas luminarias con reflectores LED en la Plaza Juan Manuel de Rosas, en la Plaza Rivero, en Barrio Argentino, la Plazoleta de las Flores, la Plazoleta 9 de Julio y el Rosedal, donde se fueron colocando, que muchos habrán visto, esas torres con tres reflectores, que trajeron grandes soluciones. En la misma calle Irigoyen y Pueyrredón, ¿no? en esa continuidad, abajo de la iglesia, que era muy oscuro, hoy cualquiera que pase se va a encontrar con el sector totalmente iluminado. Se iluminó con las guirnaldas de la calle 25 de Mayo, como lo mencionaba recién. La colocación de luces en la entrada de Capilla del Monte, en la entrada del barrio Las Flores. Nuevas luminarias en el puente peatonal sobre la ruta 38. El nuevo sistema de luminaria solar en el predio de deposición final de residuos, que es un capítulo aparte. La renovación total de las luces LED en el cielo raso de la calle Techada, no sé quiénes se acordarán en el estado que estaban. La iluminación de la canchita del Tala y proyectado para el 2023 era incorporar esos 100 artefactos LED que les estaba mencionando. Más equipamiento para mejorar los servicios, compramos una chipeadora, me acuerdo que en una audiencia pública, en la primera audiencia pública que tuvimos en este recinto, los vecinos plantearon la necesidad de tener una chipeadora y nosotros compramos al año siguiente una chipeadora de 50 HP con un motor Honda espectacular que lo usamos en distintos barrios a donde nos llaman, que vamos con la chipeadora, usamos ese artefacto y si no, lo tenemos en el predio de deposición para achicar la poda. Se compraron distintos artefactos, podadoras de alturas, motosierras, un martillo neumático de 200 kilos, que es con lo que podemos hacer los cambios de los paños de hormigón, es mucho más simple, que se encastran a las palas mini cargadoras, compramos una nueva pala mini cargadora, un nuevo camión multicarga, tanques cisternas de 8.000 y de 1.800 litros para colocar en los camiones para poder trabajar y abastecer de agua a los vecinos con estas dificultades que estamos teniendo. Maquinaria para la barredora que se incorpora a la mini pala y sirve para darle el uso que se le dio toda la vida a la barredora municipal que por algún motivo dejó de funcionar hace muchos años. El accesorio retroexcavador para incorporar a la mini pala, que es lo que nosotros usamos para hacer los tendidos de redes a través de zanjeos, ¿no? Ya sea para caños de agua, de gas, de cloacas o cualquier tipo de zanjeo es muy necesario. Y algo que me olvidaba antes de pasar al tema siguiente, que acá justamente tenía lo de EMOS y que decidí expresarlo antes, es que para poder hacer todas las acciones que hicimos con el dique El Cajón, esta gestión, cuando llegó, se encontró con que, para quienes no conocen, en el barrio Las Flores se encuentra la estación de bombeo de líquidos cloacales que recibe a través de un caño maestro algo así como el 70% de las cloacas de Capilla del Monte, que por distintos motivos en el paso del tiempo eso no funcionaba, o funcionaba de manera irregular. Y esa agua se vertía al dique El Cajón, lamentablemente, generando un foco de infección, contaminación y olor para todos los vecinos y para el dique, de donde nosotros hoy estamos tomando agua. Cuando nosotros llegamos, creo que estuvimos algo así como 5 o 6 meses hasta que juntamos un poco de plata y nos salíamos del problema de que no te podíamos cobrar y que estábamos viendo cómo hacíamos para poner en funcionamiento administrativo la MUNI, decidimos hacer una inversión millonaria. En ese momento me parece que eran cerca de 2 millones de pesos. Eso fue alucinante y son cosas que por ahí no se ven. ¿Saben qué? saneamos el dique El Cajón, ¿no? ¿Saben lo que significaba que se vertía la cloaca al dique El Cajón? Y que hoy esta administración, con todas las dificultades y con todos los problemas que nos tocó afrontar, podemos decir con orgullo que el dique El Cajón no recibe más de esos líquidos cloacales, que eran 70% de los líquidos de Capilla del Monte. Y era muy difícil, la verdad, que diseñar futuro. Es muy difícil diseñar futuro si a la gente no se le brinda la dignidad de la sanidad, ¿verdad? Entonces, esa fue una de las obras importantes. Y después otra obra importantísima, silenciosa, que se hizo en el barrio 9 de Julio, a donde más de 30 o 40 familias vivieron históricamente con la cloaca en la puerta. Ustedes se imaginarán lo que significa vivir con tus hijos jugando en la cloaca, en la puerta, ¿no? No podíamos imaginarnos darle futuro a una ciudad si no resolvíamos eso. Y hoy esas familias están conectadas a la red de cloaca, no tienen más esa realidad. Por distintos motivos, no sé, 30, 50, 60, los años que sean, esas familias vivieron esas condiciones. Y hoy, con esta administración, viven en una condición distinta, en una condición de dignidad, donde tienen el servicio de cloaca, que por el sentido social del barrio lo absorbió totalmente la EMOS y el municipio. Así que son esas cosas que me dan mucho orgullo. Me toca vivir momentos difíciles, más vale, así es la vida, ¿no? Momentos difíciles que por ahí no los generamos nosotros, ni mucho menos esta administración, pero estamos dispuestos a afrontarlos, los generó el tiempo, la historia y muchas cosas más que todo el mundo ya la sabe. Lo que yo quería era contarles que, para cerrar con el tema del agua, que para nosotros poder imaginarnos usar una potencia máxima del dique El Cajón, necesitábamos tener el dique El Cajón saneado. Algún vecino puede drenar un líquido cloacal individual a alguna casa, pero no existe más el 70% de la cloaca de Capilla del Monte en el dique El Cajón. Existe un dique saneado, del que todos tomamos agua. Yo le doy el agua del dique El Cajón a mis hijos, ¿saben? En mi casa tomamos eso. Quiero hablar de un tema sensible, importantísimo, que es la salud pública. Cuidar la salud de nuestra comunidad fue una de nuestras grandes prioridades. Así que cuando llegamos nos encontramos con que nuestro hospital estaba en un problema muy serio. Y la verdad, ¿qué no iba a hablar de esto? Porque no tengo ganas de mirar para atrás. La verdad que no hay modo de diseñar mejor presente y mejor futuro mirando para atrás. Pero la verdad que, como están dadas las condiciones, me parece que no soy yo el que eligió que las cosas sean así, ¿verdad? Recuperamos el laboratorio de análisis clínicos, un laboratorio que, para quienes no lo recuerdan, estaba tercerizado. Se le pagaba un alquiler a una empresa, ¿no? Entonces esa empresa cobraba, no sé si cobraba mucho o poco, cobraba lo que tenía que cobrar. Lo importante es que se le debían más de 6 meses. ¿No? Cuando yo llegué, tuvimos que poner al día esa cuenta para rescindir ese contrato. Y con mi amigo personal, el doctor Gerardo Guerra, que la verdad que tengo que hacer una mención especial porque haber aguantado la pandemia no es para cualquiera. Decidimos, con mi amigo Gerardo Guerra, mi secretario de salud, decidimos recuperar ese laboratorio. Y Gerardo me dice, vamos a comprar las cosas. Y yo estaba asustado porque en ese momento uno no conoce de qué se tratan los costos y cómo se pagan estas cosas. Así que hubo empresas que tuvieron la confianza en nosotros y compramos 2 equipos de última generación, y el laboratorio de análisis clínicos es de Capilla del Monte. Para quienes no sepan, el servicio de análisis clínicos, que antes se tercerizaba y además que se debía un montón de plata, primero ya no se debe y ahora es nuestro, es de los capillenses. Se puso en funcionamiento el servicio de odontología con la atención semanal, incorporando equipamiento propio. Se normalizaron los servicios de obstetricia, de parto, de cesáreas, que se encontraba todo interrumpido por deudas a los profesionales. 6 meses de deuda tenía. Con la atención del consultorio de patología psiquiátrica también se recuperó. Adquirimos una nueva ambulancia de traslados, que es la chiquita, pero es la que más soluciones prácticas está dando. Lo digo siempre, miren, nosotros vamos a traer la mejor ambulancia de unidad de terapia intensiva móvil y la que más se va a utilizar va a ser la chiquita porque es la que brinda la velocidad, la dinámica, la que resuelve las cosas rápidas, ¿no? Trajimos una ambulancia. Quiero también contarles que el servicio de ambulancias que tenía Capilla del Monte hasta ese momento sigue siendo tercerizado, pero bueno, estamos al día. Cuando yo llegué se debían 6 meses el servicio de traslados de las ambulancias en Capilla del Monte. Eliminamos el histórico bono del hospital. ¿Se acuerdan que se cobraba un bono? No recuerdo si era de 500 o 400 pesos. Bueno, cuando tomamos esa decisión, tengo que confesar que Gerardo estaba asustado y no estaba de acuerdo. Fue una decisión muy buena, ¿saben por qué? Porque cuando nosotros llegamos se atendían entre 800 y 900 personas, se hacían entre 800 y 900 prestaciones y hoy estamos con más de 6.000 prestaciones por mes sostenidas. Entonces, de 900 a 6.000, ¿se entiende? Digo, tuvimos un salto cuanti y cualitativo enorme, duplicando las guardias médicas y brindando los mismos servicios y que, por supuesto, nuestro hospital quedó chico. No es lo mismo atender 900 que atender 6.000, pero también estamos trabajando para resolverlo. Realizamos una obra que superó los 2.5 millones de pesos en el ala este del hospital para habilitar más consultorios, mejorando la sala de partos y el quirófano. Concretamos una obra de centralización de gases medicinales gestionadas ante el gobierno provincial, que deben haber sido 2 millones de pesos. Eso se trata de unificar los gases y que nos permite mejorar el sistema de prestación y de calificar entre eso y las obras en el sistema de ruge presa, que nos llevó a tener un avance de reconocimiento a nivel provincial de nuestro hospital municipal Oscar Luque. Concretamos la obra de centralización de gases, firmamos un convenio con la obra social de Lapros, permitiéndonos ahora recuperar todos los fondos de las atenciones de los afiliados, la obra de refacción del ingreso principal, la recepción, la mesa de entradas, el pasillo central y la fachada, que es lo que se está dando ahora. Se puso en funcionamiento el servicio de digitalización de los estudios mamográficos, un equipamiento importantísimo en el quirófano con un nuevo monitor multipropósito, brindando mayor control y seguridad en el servicio de anestesia para las cirugías, y se cambiaron las luces que las gestionó la cooperadora con el doctor Guerra, y próximamente entre la cooperadora y con la dirección del hospital vamos a comprar un electrobisturí, así es Gerardo, ¿no? Para poder continuar con nuestro servicio y seguirlo mejorando, nuevo electrobisturí. Y bueno, hace unos días, como lo decía hace un tiempo, concretamos la adquisición de una ambulancia Mercedes-Benz 0 kilómetro equipada con unidad de terapia intensiva móvil que se suma a la otra ambulancia. Este intendente y esta gestión le está dejando a Capilla del Monte 2 ambulancias. 2 contra ninguna y 6 meses de deuda, ¿no? Quiero ser claro con esto, porque hubo unos trascendidos hace un tiempo y se trató de distorsionar algunas cosas. Bueno, yo la verdad que no le voy a dar mayor entidad. Todas barbaridades y distorsiones, no, que no tienen ningún sentido. La ambulancia se pagó lo que se tiene que pagar. Es el costo de una concesionaria oficial, creo que es la única de Mercedes-Benz en la Argentina, que se produce en la Argentina, y era lo que necesitábamos para poder obtener un crédito que demora cerca de 1 año en obtenerse. Las cosas son así. Lo que sí les puedo decir con mucho orgullo es que el año pasado también tomamos la decisión de comprar el equipamiento para la ambulancia. Lo que hoy está en el orden de los 10 o 11 millones de pesos, nosotros lo pagamos 3.2 o 3.3 millones de pesos. Pagamos de contado el año pasado con los ahorros. Las campañas de prevención que se llevaron adelante de nuestro hospital, muchos vecinos participaron y las vivieron, de adicciones, de cáncer bucal, de control de diabetes, de vacunación antigripal, programas infantiles y el Día Internacional del Riñón. Y quería tener un capítulo aparte de la pandemia, porque era un momento, creo que nadie esperaba esto. No, nos sacó totalmente de contexto. y tanto el sistema sanitario como el municipio de Capilla del Monte tuvo la altura de las circunstancias y nos preparamos y nos organizamos y le dimos respuesta. Y nos organizamos en un sentido sanitario, social y en el económico y administrativo. Y en el sanitario, todo nuestro sistema de salud se adaptó a COVID. ¿Se acuerda lo que era? Que tuvimos que traer un container que se diseñó como un laboratorio y era un consultorio donde se hacían los hisopados, donde miles de capillenses se hicieron el hisopado, donde después muchísima gente también se vacunó, donde montamos un vacunatorio para que todos tuviéramos esa solución que esperábamos durante mucho tiempo. La salud pública tuvo una atención especial, muchísima gente, una presencia de la salud invaluable. Lo hablaba con otros intendentes y me lo decían orgulloso. Dice, che, ¿sabés qué bueno lo que se habla? Que en Capilla del Monte se atienden, se hisopan y si están positivos, los médicos te están llamando por teléfono todo el tiempo o alguien para ver cómo te sentís o si necesitas algo. Y le dimos un sentido social a la pandemia. Se conformó una mesa de trabajo donde participaron las instituciones, donde estuvieron los clubes de Rotary, donde estuvieron la Cámara de Turismo, donde estuvieron los concejales trabajando con el COE, y no quisiera olvidarme, instituciones, los centros vecinales, a través de Oscar, que hizo un excelente trabajo, y dimos una respuesta alimentaria. ¿Saben una cosa? Llegamos a entregar, me pasaba Leti ayer el reporte, 900 módulos alimentarios por mes llegábamos a entregar a familias de Capilla del Monte que por distintos motivos se habían quedado sin trabajo y no estaban en condiciones de recibir los programas que otorgaba el Estado. Eran el IFE y algunos más, por la condición de la informalidad laboral que se da en estas regiones. Y nuestro comedor de ancianos se convirtió en centro de día, ese comedor de ancianos que guarda una historia tan linda, ¿no? Desde que se fundó Juan Perón. Hoy es el centro de día Juan Perón y de 40 o 50 viandas que se daban, y raciones y viandas en ese momento por la pandemia, pasamos a 280 viandas. Entonces, estoy muy satisfecho. Fue una crisis enorme y no se la deseo a nadie. Y nos quitó el sueño a muchos, pero la atendimos y estuvimos a la altura de las circunstancias. En el nivel económico, hicimos exenciones de tasas a los comercios que estaban cerrados y a los vecinos que tuvieron demoras en sus tasas, se le quitaron los intereses, se hicieron muchísimas cosas, ¿no? A veces... hasta emociona un poco analizar lo que nos tocó pasar, porque muchos me plantean hoy en la calle, me dicen, che, les tocó de todo. No nos tocó a nosotros, les tocó la vida de los argentinos y capaz que a los capillenses, que la MUNI sí venía media desordenada, nos tocó vivirlo un poco con más intensidad, pero nos tocó a todos. Y estas cosas, soy un convencido de la fe, son pruebas que Dios nos pone para que superemos. Y las venimos superando. Por eso quiero darle la tranquilidad a los vecinos que están pasándola mal con el agua. Que del mismo modo que pasamos esto, que pasamos esos incendios feroces que nos tocó vivir, vamos a superar esto. Y el año que viene estaremos hablando de que esto fue un mal recuerdo. Tomen nota. De verdad se los digo. mil personas se vacunaron en Capilla del Monte. Mamita, la que... 17.000 vacunas se colocaron en Capilla del Monte. 17.000 dosis contra el COVID. ¿Saben la cantidad de vidas que se ha salvado con esto, no? Es la primera vez que escucho un abucheo porque se salvaron, hubo una prevención de 17.000 vidas. Es raro. Por favor, a los vecinos, por favor, respetémonos. Por favor, respetémonos. Respetemos, por favor. entendemos que Capilla del Monte es una ciudad cosmopolita que tiene distintas vertientes de pensamiento, en donde también hemos tenido campañas feroces en contra de la vacunación. Recordemos esto, se puede estar de acuerdo o no, pero hoy 17.000 dosis han salvado vidas en Capilla del Monte y eso es innegable. Es innegable. Así que le pido por respeto, por favor, y permitamos al señor intendente que termine. Además, por respeto, ¿saben una cosa? Hubo muchas familias de capillenses que tuvieron que lamentar pérdidas de seres queridos. En serio. Pónganse las pilas una vez. No quería dejar pasar la obra de gas natural, que se me pasó recién en infraestructura. El año pasado nos comprometimos en frente a esta audiencia y a este público y a este consejo en avanzar con la obra de gas natural en Capilla del Monte, y me acuerdo que en ese momento empezábamos con todo esto. Eran tres cosas: recuperarla fuerte, ¿no? La recuperación del espacio público, la plaza, con la Plaza San Martín, la ambulancia y el gas natural. Y miren cómo seremos de cumplidores, que nos comprometimos con esas tres cosas, y hoy esas tres cosas ya están, porque la ambulancia llega en unos días. Y el gas natural, para los vecinos de San Martín, quiero contarles que ya recibimos los fondos por parte del gobierno provincial, que pedimos un crédito, compramos por 10 millones de pesos todos los insumos, y antes de ayer recibimos la plata para empezar la obra. Ayer notificamos a Ecogas que nos den la autorización ya para largar con eso, que tenemos lo principal, que es el dinero. Así que, con esas tres cosas, con la recuperación del espacio público, con la Plaza San Martín, con la ambulancia de terapia intensiva móvil y con el gas natural, la verdad que yo me había olvidado de eso. No me acuerdo quién me dice hoy, ¿te acordás que en la apertura de las sesiones del año pasado te comprometiste con esas tres cosas? Y estoy contento porque las cumplimos. Y está re bueno, de verdad. Quiero contarles que tuvimos una gestión turística especial porque nos tocó vivir la mitad de nuestra gestión con la actividad turística cerrada, ¿no? Con la actividad turística suspendida. Sí, me acuerdo que cuando se hablaba ya de la pandemia, nosotros nos asustamos mucho porque no sabíamos de qué se trataba y tomamos la decisión de decretar la veda turística 3 o 4 días antes, algo así fue, de que se decretara la pandemia con el DNU a nivel nacional. Y me acuerdo que se enojaron muchísimos mis amigos hoteleros y cabañeros, que después me lo terminaron agradeciendo, porque si no nos íbamos a encontrar en una dificultad que trajo todo esto, que se suspendió el transporte público. Entonces la gente no tenía en qué volverse, no tenían que moverse por la Argentina. Y teníamos que diseñar operativos para varados. Bueno, que estaban Leti, Gaby, Alina, todos trabajando con eso. Fue un gran trabajo también para que la gente pudiera volverse. La pandemia, antes de que terminemos con esto, quiero expresar sin polémica mis respetos al incidente que tuvimos que vivir del fallecimiento de Cecilia Basaldúa. Mis respetos a Cecilia y a su familia. Lo vivimos con muchísimo dolor y ojalá esto se resuelva pronto. Ojalá y de corazón. Y no sé qué es lo que podemos hacer nosotros, no lo tengo claro desde el municipio, pero estamos a disposición. Mis respetos. No estuvo bueno. ¿Saben qué? Estábamos aislados, nosotros estábamos esperando un bebé y yo andaba en moto por el monte viendo, acompañando a las patrullas de búsqueda a ver qué había pasado. Nos encontramos con la peor noticia. No estuvo bueno, de verdad. Ojalá que este tipo de cosas se resuelvan, que no se repitan y que mucho menos se politicen. Mis respetos. Con respecto a la actividad turística, bueno, Capilla del Monte se consolidó entre los destinos más elegidos de Córdoba. Cuando se abría la actividad con la pandemia, la aplicación Cuidar notificaba y nos notificaba diariamente con la cantidad de permisos. Hicimos un cómputo y nos encontramos con que más de 166.000 personas pudimos medir, ¿no? La aplicación la sacaba, me dice, pero puede ser mentira. Y si fuese mentira serían más todavía, porque se supone que no la harían, ¿no? Sería al revés. Capilla del Monte se consolidó como el sexto destino turístico de la provincia de Córdoba, segundo en el Valle de Punilla. Carlos Paz y Capilla del Monte. Un orgullo tremendo para nosotros. Y les voy a contar por qué pasó todo eso. Porque se hicieron muchísimas campañas, muchísimas. Se invirtió muchísimo en medio de difusión. Hicimos una campaña que se llamaba Findes en Capilla y otra que se llamó Vení a Capilla una noche y te regalamos otra. Las dos diseñadas y ejecutadas con el sector privado. Esa es la mejor de las políticas turísticas que existen en cualquier destino. Yo vengo de trabajar antes de estar acá en la Agencia Córdoba de Turismo y el éxito del crecimiento de la provincia de Córdoba en términos de oferta y de productos y de desarrollo turístico tiene que ver con la gestión conjunta del sector público y el privado. El sector privado de Capilla del Monte estuvo a la altura de las circunstancias. Me acuerdo cuando planteábamos, en ese momento estábamos con la Gaby, la convocatoria y después se sumó a Lina la gestión, que íbamos a hacer estas campañas promocionales y claro, estaban preocupados porque no sabían si iban a funcionar o no y éramos en este lugar creo que 8 personas y después terminamos siendo más de 50 y seguramente en la de este, en lo que viene ya para la próxima, para las Findes y para lo que viene de venir una noche y te regalamos otra, van a ser más de 70 prestadores. Así que claramente está dando un gran resultado que genera un movimiento económico importantísimo. Hemos puesto a funcionar un observatorio turístico donde medimos distintos puntos en nuestros visitantes y hemos tenido un crecimiento cuanti y cualitativo en el gasto por persona que está en el orden de los 14.500 pesos, ¿vale? Así es. Y el fin de semana largo tuvimos un público distinto, 16.000 pesos por día. Saquen esta cuenta, digo, a quien quiera hacer una cuentita, nosotros tenemos 4.000 plazas habilitadas, ¿no? Y después están las informales, familia, casas, otras casas de alquiler que por ahí no están registradas y que nosotros las vamos sumando de a poco al sistema, pero hagamos la cuenta en base a 4.000 por 14.500 pesos en un fin de semana, fuera del fin de semana largo, hagan la cuenta el dinero que ingresa a la ciudad de Capilla del Monte por la actividad turística, solo con 4.000 plazas. En el promedio que hemos trabajado entre el 80 y 85% de ocupación durante toda la temporada. Se profesionalizó la actividad turística con un plan de gestión, el primer plan de gestión de la provincia de Córdoba en contexto de pandemia. Juntamos al sector privado y nos sentamos a trabajar. Y diseñamos un plan que nos dio una cantidad importante de indicadores, cómo configurar el producto turístico de Capilla del Monte, cómo venderlo, dónde está nuestro cliente objetivo, qué plan teníamos de contingencia para otro cliente cuando se nos agotara el cliente que estamos trabajando, las capacitaciones y las formaciones constantes, la profesionalización del destino, y así fue en lo que avanzamos con la consolidación del producto Capilla del Monte, segmentándolo en la base de nuestra historia y cultura, la base de la naturaleza y la aventura y la mística, porque en ese mismo plan y en encuestas que habíamos hecho nos encontramos con que el 70% de la gente que viene a visitar nuestra localidad, al margen del destino de naturaleza, aventura y de historia y de cultura, se sentían atraídos por el fenómeno místico, energético o el fenómeno ovni. Y así fue como lo afrontamos. Entonces armamos 3 grandes segmentos que hicimos un lanzamiento muy exitoso. En ese momento eran más de 25 o 30 medios de comunicación a nivel nacional en la Feria Internacional de Turismo con una repercusión increíble. Esas son las cosas que dan el resultado del éxito de una gestión turística. Pusimos en valor nuestra historia y quiero hacer un capítulo especial de reconocimiento a la Junta Municipal de Historia, que nos acompañó en todo esto. Ellas eran un grupo de mujeres y hombres que venían trabajando hace mucho tiempo en recuperar datos, en difundir, en participar en capacitaciones, en contar la historia y en hacer todo el esfuerzo para poner la historia de Capilla del Monte en valor. se juntaron con nosotros en la Secretaría de Turismo, con la Secretaría de Cultura, y nos pusimos a trabajar. Y así fue como se diseñaron distintos programas, distintos circuitos turísticos que no sé si gente de acá los habrá recorrido: la noche de las casonas, el atardecer en los castillos, el circuito religioso, estuvo buenísimo. Todas estas salidas tuvieron más de 100 participantes y más de 100 inscriptos para poder repetirla, y tuvimos que limitarla porque es muy difícil llevarlo adelante con el sistema de sonido, me imagino ahí, Flor, ¿no? Y todo esto nos llevó a rediseñar el producto turístico de la historia de Capilla del Monte, y ahí se estableció el Casonas con Historia. Creo que andaba Guillermo D'Ángel por ahí, nombre artístico, que nos colaboró mucho también con la Junta de Historia, para poner en valor 37 lugares emblemáticos, entre casonas, edificios públicos, la estación de ferrocarril, hoteles, confiterías, y todos esos lugares se organizó un circuito autoguiado con un código QR que cualquiera puede ir hoy, sacarle una foto, y le va a dar la referencia histórica y le va a dar el recorrido del circuito completo. Eso fue noticia en toda la provincia. Me acuerdo que me llamaron de un montón de medios para preguntarme. Estaban orgullosos de eso. Se firmaron convenios de colaboración turística con las ciudades de Rosario, Ushuaia, con el Paso de la Patria, con Empedrado y con el Ministerio de Cultura de Corrientes, con quienes hemos establecido un lazo especial de trabajo y de colaboración en materia cultural y turística. Y tenemos una relación muy fluida. Eso es muy bueno para los destinos turísticos de la Argentina. Nosotros, que participamos ya hace mucho tiempo en otras acciones de estas, dieron resultados muy positivos. Mucha gente de Capilla del Monte consume el Paso de la Patria, los pescadores, y muchos correntinos vienen a Capilla del Monte a vivir nuestras bondades y bellezas. Tuvimos un importante programa de capacitación, recuperamos aquel proyecto Exploradores, me acuerdo que era de la gestión de Gustavo de Figueredo, que lo había empezado allá por el año 2005, me parece 2006, y que era un éxito, y no se hizo más. Y le planteé hace unos meses a Alina, digo, ¿sabes qué? Me parece que tenemos que meternos con esto, porque está buenísimo, es una transformación cultural desde la temprana edad. Y el año pasado, acá hubo mucha gente que nos acompañó, entregamos más de 1000 certificados. ¿Saben qué? Más de 1000 nuevos exploradores tiene Capilla del Monte. Son nenes del jardín de primero, segundo, tercer y nada más, o cuarto grado. Toda la primaria. De toda la primaria, de todas las escuelas de Capilla del Monte. ¿Saben? Todas las escuelas de Capilla del Monte tienen conciencia turística. Gente, nuestros hijos están en una condición de conocer el valor histórico, natural y cultural que tiene nuestro pueblo, ¿no? A nosotros nos llena de orgullo esto. Había que profesionalizar la actividad turística y se diseñaron programas de capacitación de servicio de salón con mozo, de mucama, de redes sociales, de primeros auxilios y algunos más. Y este año estamos diseñando el de inglés, el de redes sociales, nuevas tecnologías, el de capacitación en servicio de mucama, salón, cocina. Y el año pasado entregamos más de 200 certificados. Más de 200 capillenses en esta administración tienen nuevas herramientas para desempeñarse en la vida laboral. Miren si vamos a estar orgullosos. Bueno, y este año se cumplió la décima edición del Festival Alienígena, del cual yo ya expresé mi opinión en su momento, que cuando asumí de repente estaba enojado porque no teníamos el dinero necesario para hacerlo y no estaban buenas las cosas por ahí que habían ocurrido. Creo que ya pasó, ya hasta me olvidé. Y este año hicimos ese mismo año que asumimos lo hicimos con el sector privado, con los comerciantes, de una manera mixta. El año siguiente no pudimos hacerlo porque ya estábamos en pandemia. El año pasado hicimos un festival bastante más austero porque estábamos saliendo de la pandemia y en realidad ni sabíamos estar Fernando ahí, ni sabíamos si lo íbamos a poder hacer o no, si en la mitad de enero se caían las reservas porque la gente se contagiaba y se tenía que volver a sus casas. Un año, che, un año hace que podemos trabajar con normalidad. Me siento como si hubiésemos hecho cosas por cinco, pero hicimos todo esto en uno. Hicimos esa décima edición que fue totalmente renovada. A los clásicos desfiles, concursos de disfraces, espectáculos artísticos, que estaban re buenos y muy divertidos, le incorporamos el contenido del fenómeno OVNI. Entonces eso nos llevó, junto a Fernando, que me dio una mano enorme, en la organización de las conferencias del ciclo OVNI. Fueron 2 días o 3, con conferencias a sala llena. La gente cada vez participa más de esto, más un ciclo de cine, que tuvimos 2 películas relacionadas a la temática a sala llena. La gente cada vez participa más de esto. Y así se incorporó la búsqueda del tesoro y se incorporó la Feria Mística, donde más de 40 expositores vendieron sus productos y servicios. Expositores que vinieron de otro lado, muchos capillenses, muchos que tienen negocios en el centro y que además se abrieron otra boca de venta, y todo el mundo trabajó muchísimo. Cerraron los pericos, que la idea era tener un grupo musical que fuese transversal generacionalmente, y el resultado fue óptimo. Había gente de 50, de 60, de 70 y de 14 y de 15 años disfrutando del cierre del festival, y no me queda más que palabras de agradecimiento para todos los capillenses que acompañaron en eso, para el sector privado, para todo el municipio, porque se configura totalmente en una organización integral. Fue un evento que reconocimos a quien en su momento tomó la decisión con su equipo de gestión en ese momento, el intendente Gustavo Sés, con un reconocimiento, una placa en mi despacho. Me pareció una acción noble y también un reconocimiento a todo su equipo del momento, ¿no? Por supuesto. Me parece que estas cosas tienen que tener continuidad institucional. Como que en el 2050 alguien también me reconozca. Nadie se... con respecto al área de cultura, tuvimos un trabajo bastante intenso también con el profesor Horacio Ruiz, donde se trabajó en la climatización del Cine Teatro Enrique Muiño, con estos equipos de aire acondicionado, que tenemos que poner otro más. Está planificado eso no fue una gestión que hicimos en la aduana. Tuvimos dos importantes muestras del Palacio Nacional de las Artes, del Palais de Glas, en Capilla del Monte, 2021 y 2022, me parece, negro. Puesta en valor de la Feria de Artesanos Uritorco, está un poquito caída, venida abajo. Hicimos una inversión importante acompañando a los artesanos para que la feria esté más linda. Nuevo equipamiento de luz y sonido para la Sala Poeta Lugones. Bueno, eso la pueden vivenciar constantemente en todas las muestras y actividades que hay. Se mejoró la Sala Poeta Lugones con bambalinas, con los vestuarios. Y estamos en un proceso, que ya nos ha llegado el dinero también, para recuperar el techo de esta sala, que hace muchos años que está roto, y nosotros hemos conseguido la plata para arreglarlo y poder ponerlo como los capillenses nos merecemos. Una de las salas más importantes de Punilla, ya les voy a contar lo que es el cine en esto, el éxito con los números, me lo pasaban desde el área de cultura, no lo podía creer. Se realizó el Festival Internacional de Títeres, una serie de muestras de pintura de jóvenes capillenses, llegaron los nuevos instrumentos para la Orquesta Municipal El Quebrachal, que me parece algo verdaderamente interesante, se realizó un convenio de hermanamiento con ciudades y pueblos de la provincia de Córdoba para trabajar conjuntamente en proyectos culturales. Estuvimos hace un tiempo, poco más de un año, con los intendentes de Altagracia, de Nono, de La Granja, y de 6 o 7 localidades más de la provincia de Córdoba, incluida la ciudad de Córdoba, que en su momento con el intendente Yaryora, donde firmamos un convenio de colaboración que nos sirvió muchísimo. La ciudad de Córdoba nos pone constantemente a disposición todos los recursos cuando nosotros tenemos que ir a hacer nuestras presentaciones turísticas. Las plazas, el patio Olmos, el cabildo el Cabildo Municipal, así que la verdad que orgulloso de haber hecho este convenio. Se organizaron y articularon todos los actos patrios y continuamos con todos los talleres que se dictaban en su momento, que después por la pandemia se suspendieron, entre el coro municipal, teatro, cerámica, el ensamble de música andina y criolla y la orquesta Infanto Juvenil El Quebrachal. El cine municipal, escuchen estos números, durante el año 2022 tuvimos 37 estrenos, pasaron 17.955 personas y en los que va del 2023 pasaron 4.542. La verdad que está buenísimo. Y todo eso se pudo hacer por una gestión ordenada que llevaron en su momento Oscar, cuando estuvo a cargo del área de cultura, y después se sumó Horacio, que le terminó de dar ese impulso, y sanearon las cuentas porque se debía bastante plata a todas las productoras. No se podían pasar películas porque son productoras internacionales a quienes no se les pagaba, y nosotros llegamos y los pusimos al día, y hoy el cine municipal lo disfrutan miles de personas. Yo ayer pensaba, digo, capaz que sean, no sé, 2.000, 3.000. Cuando vi la cuenta es asombroso. Nosotros y nuestros hijos pueden disfrutar de este hermoso lugar, por eso creo que hay que continuar en la climatización. Se cambió también la lámpara para que las películas se puedan proyectar con mejor calidad y nos queda reparar el techo. En cuanto al área de deporte, bueno, se construyeron los playones deportivos que les mencionaba en los tres barrios. Ahí se trabajó conjuntamente, tanto con los vecinos como con las áreas de obras públicas desde el área de turismo. Tuvimos un convenio de cooperación con el Club Atlético Capilla del Monte, que tenemos un enorme orgullo de trabajar con esa institución, colaborando con ellos y ellos con nosotros. Y estamos trabajando con la cancha de fútbol para la restauración de la cancha de fútbol y que la Liga de Punilla pueda seguir cada vez más viniendo acá a Capilla, y los chicos entrenando, y se hacen muchísimas actividades a lo largo del año en las que participaron. Veía en nuestros encuentros de fútbol participan 250 chicos cada vez que hacemos un encuentro de fútbol, y son chicos que no andan en la calle, ¿saben? Son chicos que sacamos de esos lugares y que los ponemos a hacer de deporte. Estamos muy orgullosos de todas estas cosas. Y el proyecto que tenemos con respecto al club y a la cancha es, en el transcurso de este año, terminar los vestuarios que estamos trabajando. Acá lo que dije, vestuario hace un rato, me estoy acordando, son camarines. Me van a retar después, ¿viste? Terminar los vestuarios y construir un escenario al lado de la cancha de fútbol. Porque es necesario, nosotros no sabemos cuando llegue el tren, es muy probable que el predio Gabriel Suárez deje de cumplir ese rol, no porque nos pidan que saquemos el escenario, sino porque en el andén es donde se va a configurar la pista de ferroviaria, ¿no? Entonces no va a tener mucho sentido el escenario, tenemos que buscarnos un nuevo predio para tener nuestros eventos, así que estamos trabajando con la idea de tener la cancha de fútbol, un predio de eventos con vestuarios, en el transcurso de este año. Con el área de deportes tuvimos programas de yoga, gimnasias que se dictan desde la Secretaría de Políticas Sociales y la Subsecretaría de Inclusión, programas de educación deportiva, las escuelas de verano, las abrimos todos los veranos con 100 participantes, tuvimos talleres anuales de tela, caminata, gimnasia funcional, hockey, básquet, fútbol, ciclismo, atletismo, iniciación deportiva. Yo ya estoy cansado físicamente de todo lo que se hizo, y en los que participaron más de 200 personas. Clases de educación física en la sala cuna, apoyo constante de deportistas locales, talleres de verano de básquet para jóvenes, vole, playero, mixto, infantil, caminata, funcional, matutino, yoga integral y funcional para adultos e infantil. Y se recuperó y se puso en valor que le contaba recién, de la cancha de fútbol en el balneario municipal, en el predio del camping y balneario municipal. En cuanto a la gestión ambiental, también tenemos una cosa que es muy de nuestro orgullo, ¿no? Digo, hemos llevado adelante un trabajo en el transcurso de todo este tiempo silencioso que llevó a un ordenamiento de muchas cosas en términos ambientales en Capilla del Monte. Esta es la gestión que no promovió ningún desmonte, ni que habilitó construcciones, ni con vía de excepción, ni nada de esto. Espero que también lo tengan claro. porque me preguntaron hace unos días, se dio en estado público. La verdad que me parece que creo que fueron los vecinos y vecinas autoconvocados en su momento por el agua, que con mucha preocupación nos plantearon por un proyecto privado, y la verdad que yo lo desconocía porque hacía poquito que se había puesto el cartel y pregunté qué era lo que estaba pasando. Bueno, y sí, fue algo que se habilitó creo que en septiembre de 2019. Yo todavía no asumía como intendente, y que se habilitó de una manera extraña, y también dejó la inquietud en el consejo porque había un dictamen negativo de la Comisión de Planeamiento Urbano para habilitar ese emprendimiento. Bueno, fue habilitado, es algo que tendrán que tratarse en el transcurso de las sesiones, ¿no? ¿Qué hacemos con eso? Personalmente creo que hay que suspender esa habilitación porque no resiste el análisis en cuanto a las ordenanzas de uso de suelo, por un lado, y en el contexto de sequía en el que estamos, me parece que no estamos para tener este tipo de emprendimientos por lo pronto, y no ajustan a las ordenanzas, no merece tanto análisis. En continuidad con la gestión ambiental, el predio de posición final tuvo un trabajo importante en el que se separó y se clasificó la basura. Compramos la chipeadora que les mencionaba para achicarla y para gestionar los restos de la poda. Logramos convenios con grandes empresas como Coca-Cola y Holcim, que se llevan uno Holcim los neumáticos, y con Coca-Cola tenemos convenios de colaboración para venderles nuestros productos de PET, tapitas y otros plásticos para reciclar. Tenemos un convenio para el tratamiento de pilas y el RAE, que son los residuos peligrosos. ¿Es así, Sofía? No sé dónde está la Sofía. Que es la primera vez que ocurre una cosa como esta, estamos trabajándolo con mucha responsabilidad. El manejo integral de las plagas, donde se hicieron constantes fumigaciones para alivianarle el problema que estaban teniendo los vecinos, principalmente del barrio Las Gemelas. Contarles que Capilla del Monte está entre dos focos de contaminación, tanto el predio de la basura de Capilla del Monte como el de San Esteban y el de Cruz del Eje. Nuestra secretaría, su secretaría de Ambiente, realiza fumigaciones de larvas en nuestro predio, y eso es preventivo cuando hay viento norte, que no vengan las moscas, pero cuando hay viento del sur, los de San Esteban y los Cocos, todavía no tienen resuelto esto, pero ya les voy a dar una noticia en cuanto al predio de deposición final. Se extrajeron del basural, cuando uno lo ve en escala, fueron más de 70.000 kilos de chatarra. Yo le decía, Sofi, ¿qué vas a hacer con todo esto? Que venía un camión y lo cargaban y se llevaban otro. Y chatarra quemada, chatarra de la que se imaginen. 70.000 kilos. Algo, la verdad, que es sorprendente en términos comparativos, ¿no? En el estado que estaba. La planta de reciclado tuvo algo muy bueno, que fue un incremento cuanti y cualitativo. Veía el aumento, el crecimiento del material reciclado. Digo, el aumento del vidrio lo incrementamos en el 371%, el PET en el 404% y el cartón en el 174%, que también creo que podríamos estar en esos números, pero estamos limitados con el equipamiento. Y acá viene lo que les quería contar, que nosotros firmamos un convenio con el gobierno de la provincia de Córdoba para la erradicación y cicatrización de los basurales a cielo abierto, y estamos próximos a esto. Recordarán que en un momento se frustró el proyecto de Cruz del Eje, ahora estamos trabajando con otro proyecto que es entre La Falda y Cosquín, y estamos próximos a eso, a hacer una compra importantísima de equipamiento, de prensas, de otro vehículo para la recolección segmentada de reciclado, y cerrar y cicatrizar el basural de Capilla del Monte. ¿Tienen conciencia de la importancia que significa ese foco de contaminación histórico, del que por supuesto nadie tiene la culpa? La basura está porque está, y hay que gestionarla, ¿no? Hay que trabajarla y hay que achicarla y hay que trabajar en la reutilización. Y hace algunos meses firmamos un convenio con la Municipalidad de Córdoba en el que participamos también para la venta y la compra de materiales reciclados en el modelo de la economía circular que ha implementado la ciudad de Córdoba. Mañana vamos a estar con eso. Así que decirle a todos los capillenses que uno de los grandes objetivos que me he planteado para este año que nos queda de gestión es trabajar en el cierre del basural a cielo abierto. Quiero quedarme con la tranquilidad de que cumplimos las metas, de que dijimos que íbamos a traer ambulancia, de que le vamos a resolver el problema del agua, de que íbamos a retomar con el gas natural una obra, no sé la cantidad de años, me parece que desde el 2007 se paró la obra. Y las cosas se están haciendo, y lo que falta se va a hacer. En cuanto al área también de ambiente, se llevó adelante una gran actividad que fue la apertura del quirófano municipal de castraciones. Veía los números y estamos trabajando bueno, con dos ONGs, con Hola Pichu y con Huellita, a quienes también le agradezco la colaboración, y estamos con más de 1.400 animales castrados desde agosto del año pasado, ¿no? Y abrimos ese quirófano que generó toda una discordia y espero que se vaya resolviendo y que todas las ONGs se sumen a este trabajo porque es el que está dando las soluciones. Entonces, hoy hay 1.400 animales menos que están en condiciones de seguirse regenerando, me explico, digo, 1.400 animales castrados. Las cosas son así, nos ponemos los objetivos y los trabajamos hasta que los cumplimos. En cuanto a la vacunación antirrábica, más de 3.000 perros y gatos gratuitamente cada año con todos los veterinarios locales, y desde la Secretaría de Ambiente, que no sé qué pensarán las chicas de las áreas de políticas sociales, también tuvieron una incursión en la política social, donde asistieron a más de 1.200 familias con huertas domiciliarias, en sus huertas domiciliarias con semillas de otoño e invierno y de primavera y verano, que gestionan entre el INTA, la fumigación de mosca, la entrega de 500 módulos de lombrices para compost domiciliario, la entrega de más de 1.000 pollitos y gallinas ponedoras a familia, la asistencia veterinaria en distintos puntos de la localidad. Y lo estaba viendo y está bueno con nuestro veterinario a 50 animales en condiciones de repente de abandono que se vacunaron, se castraron y en el caso de que estuviesen lastimados se curaron. La verdad que son cosas que están muy buenas, que hablan del progreso de Capilla del Monte. El programa Escuelas Sustentables, del mismo modo que llevamos adelante el proyecto Exploradores, Escuelas Sustentables venía desde un tiempo antes, en el que tenemos más de 2.000 niños y adolescentes de la localidad que han participado en el trabajo de la conciencia ambiental y el cuidado del agua, con el programa Guardianes de la Naturaleza, Hablemos de Agua, el programa de los promotores ambientales, que es de los secundarios, donde se hicieron capacitaciones y campañas de recolección de pilas, RAE, residuos peligrosos, las recorridas por el predio de deposición final de la basura, la planta de reciclado, la planta potabilizadora de agua, talleres de promoción de reciclado con los puntos verdes dentro de cada escuela y la jornada de flora nativa y forestación. Quiero que sean conscientes de lo que les estoy contando, ¿no? Más de 2.500 chicos de nuestra localidad trabajaron con esto, con la conciencia ambiental y con el uso responsable del agua. Así que este es el proceso de transformación que nosotros estamos planteando. Además de la obra pública, del cemento, además del tren, de la ambulancia, de los vehículos, tenemos la convicción de trabajar en una conciencia colectiva mucho más profunda, mucho mejor, ¿no? Mucho más elevada para nuestros vecinos. Por eso es que decidimos entrar con las escuelas, tanto con la Secretaría de Turismo como con la Secretaría de Ambiente. Y si hacen la cuenta, el año pasado hicimos 3.500 entregas de certificados, arbolitos, y este año vamos por eso, pero lo vamos a incrementar un poquito más, porque los programas los vamos a dar a más gente, los de turismo los vamos a dar en los secundarios también. Bueno, es un tema sensible, el área de políticas sociales, donde se contiene y se escucha diariamente y en silencio a vecinos y vecinas de Capilla del Monte, donde cada año cuando empiezan las clases de nuestras áreas de políticas sociales se entregan útiles escolares, guardapolvos, a más de 200 chicos de Capilla del Monte que por ahí están pasando con sus familias momentos difíciles. Me tocó vivir la experiencia con la Feria del Tejido Artesanal, que no lo mencioné acá y aprovecho para mencionarla, la constancia que tiene ese equipo de trabajo, una feria hermosa se llevó adelante este año. También participamos en la feria y en el área de políticas sociales, en el centro de día del programa Tejiendo con Amor, donde se hicieron una cantidad importante de pañitos, creo que eran de 30 por 30, y se constituyeron en pañitos que fueron frazadas y que se entregaron en nuestra sala cuna y en el hospital. Son programas que integran a mucha gente. Perdónenme si me hago extensivo, pero son tantas las cosas que hicimos que no quisiera dejar ninguna de las áreas del equipo sin mencionar. Se trabajó mucho en el proyecto de Transitar Discapacidad, un programa que lo viví ahí en el centro de día, y es muy sensible, y está bueno que exista. Y ese es el progreso de Capilla del Monte, donde las familias de personas con discapacidad son contenidas, acompañadas, asesoradas, y pueden compartir sus experiencias para tener mejor calidad de vida todos en su contexto familiar. Entonces se hicieron unas actividades que estuvieron espectaculares. Aprovecho para invitarlos a todos, les voy a mandar la invitación cuando cierre este año. Es algo que realmente moviliza y emociona, ¿no? Familias que de repente viven una situación que se interpreta como una dificultad y que dando la vuelta se termina convirtiendo en una experiencia positiva. La verdad que muy alentador. El Centro de Cuidado Infantil Eva Perón logró ampliar la asistencia de 16 niños que iban, llegamos a los 70, donde se incorporaron nuevos miembros que de repente tenían patologías de orden crónico y que por algún motivo no podían estar ni asistir, se incorporaron a esta posibilidad, y hoy tenemos dos turnos con 70 niños de Capilla del Monte que son atendidos, cuidados y contenidos y acompañadas a sus familias con todos nuestros programas sociales en este programa. Con respecto al PICOR, bueno, son 1.500 los titulares en todo Capilla con los que se trabaja de manera continuada en todas las escuelas, y en los recesos de verano, de vacaciones de invierno se le entregan los módulos. En cada barrio el área de políticas sociales estuvo presente acompañando a muchísima gente, muchísimos vecinos con sus trámites virtuales, tanto en su momento para las vacunaciones, trámites del ANSES, trámites del PAMI, que está la jefa del PAMI local, que nos ha dado una mano enorme con los jubilados. Se entregó la tarjeta social, se gestionaron tarifas sociales, acciones de formación profesional y de empleo. Están también los chicos del área. Tuvimos más de 450 jóvenes participando en entrenamiento laboral y una orientación a más de 150 jóvenes. El centro de día Juan Perón cuenta con el comedor que le contaba de adultos para personas y el área de discapacidad, donde todos los días asisten más de 80 personas y se contienen y participan de nuestros programas. Se hacen programas de té bingo, de recreación, talleres semanales para toda la población de adultos con 120 participantes participan en esto. Miren, folclore, arte, yoga, ejercicios para la memoria, gimnasia y recreación. Un trabajo importante y silencioso, pero necesario. Tenemos también un área que la creamos nosotros, que es la de inclusión y emergencia social, con una casa de la inclusión y la emergencia social, con un área de género, donde se asisten integralmente a personas víctimas en esa condición. Se realizan acciones de sensibilización y concientización, información sobre violencia de género. Se recibieron... Y me quedé asombrado, desde el 2019 que asumimos este gobierno, más de 400 consultas a la fecha por violencia de género. Es un tema que está sensible, candente, que creo que cada vez más hay que acompañar y denunciar y trabajarlo. Desde esta área la verdad que se ha hecho un trabajo impecable con ese equipo multidisciplinario. Desde diciembre de 2019 se abrieron 155 nuevos legajos. Eso significa que son legajos que se abren en el polo de la mujer. Y nuestra área tiene que acompañar a esas personas víctimas de violencia. Hasta hoy, en la contención, hubo derivaciones de oficio judicial a 36 personas desde la Fiscalía, desde la Unidad de Violencia Familiar y Género de Tribunales de Cosquín. se implementó el programa Acompañar con ayudas económicas a mujeres víctimas de violencia. Se asignaron en realidad 120 becas económicas entre para alquiler, emergencia y nueva vida. El área de niñez y adolescencia es un área que también quisiera que en algún momento, cuando puedan, se lleguen por nuestra casita y vean con el amor que trabajan nuestros profesionales y los voluntarios en el acompañamiento de todos estos casos de chicos que por distintos motivos tienen dificultades para hacer la tarea del aprendizaje y que nosotros los acompañamos y estamos presentes. Con este equipo interdisciplinario de trabajo social y de psicología, fueron 422 casos atendidos en el área de niñez y adolescencia a la fecha. Son números alarmantes a los que hay que prestarles atención. Nosotros, especialmente como municipio, más vale, pero me parece que la sociedad íntegra tiene que prestarle atención a este tipo de situaciones, ¿verdad? Las actividades de participación y promoción social con el proyecto Bien Activo, donde participaron personas de más de 60 años con los talleres de nutrición, alimentación saludable, el taller de actividades recreativas, 90 participantes hubo. El proyecto de inclusión sociolaboral para personas con discapacidad, donde participaron 21 personas. El espacio de escucha y de asesoramiento para personas con discapacidad, donde tenemos más de 40 personas constantes con quienes trabajamos. El gabinete socioeconómico educativo, con clase de apoyo escolar con 35 participantes. El taller de participación juvenil en las escuelas, que esto fue un gran sueño y lo planteamos el año pasado y lo llevamos adelante con todo nuestro equipo, a donde realizamos el primer encuentro de jóvenes de Capilla del Monte con más de 200 participantes. Hicimos 200 talleres y eso nos llevó a que creáramos el Gabinete de la Juventud, donde 50 jóvenes de Capilla del Monte de todas las escuelas secundarias participan mensualmente trabajando con el intendente. Yo me tomo todos los meses una mañana entera para sentarme con 50 jóvenes a donde diseñamos objetivos y trabajamos juntos. Y hace un año que estamos con eso y afortunadamente de todos los objetivos que hemos planteado hemos cumplido todas esas metas. Un trabajo espectacular con los jóvenes. Hoy estaban en el IPEM 88 y me contaban del excelente resultado que dio eso. El área llevó además un programa que se denomina Con Ojos de Turista, que son actividades para las personas que asisten al área, ¿no? Por una consulta o algún problema, que nosotros los incluimos en Ojos de Turista y los llevamos a Agua de los Palos, los trajimos acá al cine, al bañero Calabalumba, a la granja de Casablanca, y es gente que por ahí, ¿saben qué? No conocía todo esto, ¿no? Digo, hay gente en Capilla del Monte que todavía no conoce los atractivos de Capilla del Monte y nosotros estamos trabajando para que eso no sea más así. Parece injusto, ¿no? El proyecto Hoy por Mí, concurso de capacitación y de artes y oficios, joyería, cuero, origami, cocina saludable, panadería. La verdad que voy a pasar unas hojas porque si no voy a estar mucho tiempo leyéndole esas cosas. Y esto tiene que ver con un proyecto de sustentabilidad en Capilla del Monte. No tan solo la sustentabilidad ambiental y la económica, sino la sustentabilidad social, ¿no? ¿Se acuerdan cuando yo les planteé que tenía el sueño y el objetivo, cuando era candidato a intendente, de que Capilla tuviese una visión de más vida, con un proceso transversal en la calidad de vida y que con el Estado llegáramos a todas las etapas de la vida de los vecinos de Capilla del Monte? Bueno, acá está reflejado. Estamos llegando a todas las etapas de la vida de los vecinos de Capilla del Monte. No quiero dejar de mencionar el trabajo de este gobierno cerca de la gente, trabajo impecable de Oscar Amante con la acción vecinal y la participación con todas las instituciones y centros vecinales. Son 13 o 14 centros vecinales que se conformaron y se constituyeron y se formalizaron en el transcurso de estos años. Espectacular el trabajo, están constituidos de manera formal. Realizamos un hermoso homenaje a los 50 años. Si bien que eso lo hicimos ya hace un tiempo, quería mencionarlo en esta locución, porque que hoy podamos seguir teniendo agua y que hoy podamos seguir soñando con captar más agua obedece a que un grupo de familias capillenses hace 50 años se imaginaron la construcción del dique El Cajón. y que mucho tiempo después un grupo de funcionarios, intendentes y dirigentes políticos pudieran llevar adelante ese sueño. En su momento era el intendente Diego Cés, Titina Argañarás, el gobernador Eduardo César Angelos, pudieron construir ese dique El Cajón, y hay que reconocerlo, ¿no? Gracias a esos visionarios de hace 50 años, hoy tenemos agua. Por ahí mucha gente no lo sabe de qué se trata esto, ¿no? Como hace 100 años que tenemos el dique Los Alazanes, hace 50 años un grupo de visionarios de familias de Capilla del Monte se pusieron esa meta de tener el dique El Cajón, el cual hoy nos está permitiendo seguir, darle continuidad al servicio a toda la ciudad. Diseñamos el futuro junto a nuestros jóvenes, como lo planteamos recién, también desde el área de participación ciudadana, donde nos sentamos a diseñar acciones estratégicas que tuviesen que ver con la planificación de la ciudad en términos urbanísticos, ambientales, sociales, culturales. La verdad que los jóvenes me han sorprendido. Por ahí muchos hacen una cuenta equivocada que dicen, no, los chicos no saben nada, no te dan bola, están con el celular o quieren fiesta. Si vieran el nivel de los 50 chicos que están trabajando de todas las escuelas, es asombroso. La verdad que estoy más que satisfecho con los jóvenes de Capilla del Monte. Celebramos ya 437 aniversario de nuestra localidad. Celebramos el Día de la Madre. Es parte de darle participación a nuestra gente. Y trabajamos con el área de gobierno, que también la quiero reconocer, y ya quedaba casi para el final. El área de gobierno es la que con el Santi, que me acompaña en el día a día, en la mayoría de los tragos amargos, junto a mi señora, ¿no? Con quienes nos toca vivir todo este tipo de situaciones, porque no se imaginará que uno la pasa bien cuando no hay agua, ¿no? Nadie quiere que no haya agua. Nosotros lo que queremos es brindar el servicio y que todos los vecinos sean satisfechos. Y cuando vino la pandemia, no queríamos que nadie se contagiara, y mucho menos que nadie se muriera. Y cuando vinieron los incendios, no sé, queríamos que lloviera y que se apagara. Y bueno, son cosas que uno se apoya en la familia y en estos equipos de gestión y en estos amigos para poder llevar esto adelante. Tuvimos un programa lindo de seguridad vial, donde los vecinos nos plantearon en distintos lugares los reductores viales. Y estamos trabajando con más reductores viales, y uno de los programas es, queríamos colocar un semáforo en la ruta 38. Estuvimos ayer al mediodía trabajando con Vialidad Nacional, nos plantearon que no es posible, que no están autorizados los semáforos en las rutas nacionales, ni los lomos de burro, ni este tipo de cosas. Sí, se han comprometido en poner bandas sonoras y todo un sistema de cartelerías y de balizas, informando para que la gente y el automovilista bajen la velocidad y podamos achicar el riesgo de accidentes viales. Bueno, el área de gobierno trabaja con la inspectoría, con lo que todos conocen de todos los días. Ahora le está incorporando un sistema de comunicaciones con una capacitación en radio aficionado. Gestionamos en cuanto a la seguridad con quienes hemos trabajado junto también con la Secretaría de Gobierno, todas las áreas del municipio y el Consejo de Seguridad, que en ese momento creo que vos, Gaby, presentaste la ordenanza del Consejo de Seguridad. Hemos tenido un trabajo conjunto durante la gestión, la pandemia, medios que nos distanció, pero bueno, seguimos trabajando con los grupos, con los Zoom y con todo esto. Pudimos gestionar 8 cámaras de seguridad en la central de monitoreo ante el gobierno de seguridad ante el gobierno de Córdoba, que están colocadas y funcionando. Nosotros del municipio compramos cámaras de seguridad para poner a disposición de este sistema, que tenemos que aguardar un tiempito más hasta que se cumpla la garantía del sistema para poder incorporarle otras cámaras más. Por nuestra parte, tenemos cubierta más del 80% de la Plaza San Martín con cámaras de seguridad. Creo que en el transcurso de este año vamos a estar colocando entre 20 y 25 cámaras. La tan anhelada que distintas gestiones de intendentes y del Consejo de Seguridad solicitaron la creación de la unidad judicial. Bueno, nosotros tuvimos la verdad que la deferencia de que me atendiera el fiscal Delgado, fiscal general de la provincia de Córdoba, con quienes establecimos un vínculo, y pudimos colocar, llegar con la unidad judicial a Capilla del Monte, que seguramente agilizará y agiliza trámites que tienen que ver con las denuncias y con otras cuestiones relacionadas al Poder Judicial. De tanto, tengo que reconocerlo, ya desde el Intendente Cés, Gabriela Negri, Buffoni, habían hecho solicitudes de la unidad, estaban todas tenidas en cuenta, bueno, pero en este último tiempo se pudo concretar, también con el acompañamiento del Consejo de Seguridad. Y lo que tenemos proyectado, trajimos un nuevo móvil de seguridad ciudadana y compramos otro más que estamos aguardando que nos entreguen. Y tenemos proyectado para este año la Oficina de Seguridad Ciudadana, instalarla en la terminal de ómnibus, con cámaras de seguridad también en la terminal de ómnibus, ampliando el personal y los móviles, ya que nos han confirmado de la provincia que nos van a dar otro móvil más de esta nueva tanda, así que vamos a tener en muy poco tiempo, si Dios quiere, tres móviles de seguridad. Y una iniciativa que tomé en su momento de una idea de Gabriela Negri, que era la instalación de un destacamento en el barrio Balumba, así que estamos analizando en el centro vecinal o si construirlo en otra parte del barrio. Creo que es muy necesaria la cantidad de habitantes. Esto estuvo muy bueno y atinado, Gaby. Creo que Capilla del Monte ha crecido de una manera importante, con una expansión hacia el sureste, ¿no? El sureste, entendiendo Valenti, Balumba, Villa Balumba, Las Gemelas, donde se ha dado la mayor concentración de habitantes. Entonces, creemos que para que la policía pueda prestar un servicio en el resto de la ciudad es necesario armar un destacamento donde también participe Seguridad Ciudadana, donde estamos trabajando con un proyecto con el Santi ahí de cuadrantes de la ciudad. Entonces, tener un equipo de seguridad ciudadana, perdón, me trabé, en cada una de esos cuadrantes, y así poder trabajar de manera preventiva. Quiero destacar también que la seguridad no es responsabilidad del municipio bajo ningún punto de vista, ni en Córdoba, ni en ningún lado. Nunca lo fue, ni lo va a ser. Lo que nosotros hacemos es aportar herramientas de prevención. La seguridad es estrictamente responsabilidad de la policía de la provincia de Córdoba, del gobierno provincial a través de su Ministerio o Secretaría de Seguridad. Nosotros lo que sí vamos a hacer y estamos dispuestos totalmente es acompañar en todo lo que haga falta, como lo venimos haciendo. Tenemos una relación muy fluida con las autoridades policiales, a donde trabajamos, planificamos, pedimos más recursos, más personal. Como todos saben, la provincia de Córdoba está viviendo una crisis en ese sentido en cuanto a la cantidad de personal, que seguramente a medida que se vayan graduando oficiales y suboficiales, se irán destinando más policías al interior provincial. Hoy lo que tenemos no alcanza para Capilla del Monte, pero bueno, esperemos que no tengamos mayores complicaciones. Se me secó el... y ya para terminar, les quiero leer un informe que me preparó la contadora Tatiana Díaz de la Secretaría de Economía y Finanzas, en donde me plantea, para trasladarle a los vecinos, que de los gastos incurridos del municipio de Capilla del Monte en el año 2020, el año de la pandemia, ¿no?, al 31 del 12 del 2022 se encuentra el 99.995% de esos gastos pagos. Lo que significa que el municipio... Lo que significa que el municipio gastó durante el ejercicio 2020 374.796.355 pesos. A mí me gusta redondear, Tati, ¿viste? De los cuales ya fueron pagados 373.016.403 pesos, quedando pendiente por cancelar 1.700.000, que significa el 0.47%. De lo que se gastó en el ejercicio 2020. Y la misma situación se mantiene en el ejercicio 2021, a donde se gastó proporcionalmente 500 millones de pesos, 500, en realidad 587.745, al 31 del 12 del 2022 y se canceló el 99.994%, lo que significa que el monto cancelado es de 497 millones de pesos, 539.965 millones de pesos, quedando pendiente solo el 0.60% de los gastos afrontados, son 3 millones de pesos. Contarles también que de la deuda registrada, cuando nos tocó asumir, que se recibió correspondiente al ejercicio 2019 y ejercicios anteriores, durante los años 2020, 2021 y 2022, se canceló el 67%. ¿Se acuerdan de aquella deuda? Se realizó el reconocimiento de la deuda generada con anterioridad por 3.5 millones con los proveedores, a quienes en el transcurso de este año también les vamos a pagar. Durante los ejercicios transcurridos 2020, 2021, 2022, se observa una mejora económica financiera, pasando de un desahorro corriente en el ejercicio 2020 de 6.680.000 pesos, era el momento de la pandemia, donde los gastos corrientes no eran cubiertos por los ingresos corrientes. Mejorando la situación en el 21, donde se obtuvo un ahorro corriente que asciende al monto de 9.600.000 pesos, eso quiere decir que la plata que entró alcanzó para cubrir la plata que salió. Donde los gastos corrientes son cubiertos por los ingresos corrientes, lo que nos permitió realizar inversiones por más de 58 millones de pesos. Con esto quisiera dar por terminada la apertura de las sesiones ordinarias 2023. Agradecerles a todos y agradecerle principalmente a mi familia, equipo de gestión en el Ejecutivo, en el Tribunal, en el Consejo Deliberante, a los vecinos que confiaron y que siguen confiando en este equipo, que le tocó recibir un municipio fundido, quebrado y que lo sacó adelante. Que le tocó recibir un municipio con muchas dificultades sanitarias por esa pandemia y que salió adelante. Y que más allá de todas esas intenciones de politización, y la realidad objetiva es la que habla, este equipo le trajo estabilidad y progreso a Capilla del Monte. Estabilidad económica, administrativa, política, social y progreso. ¿Qué es todo lo que le conté si no es progreso? Muchas gracias. Gracias a todos.